dónde. Yo te miro, vos no lo sabes. Siempre te sigo allá a donde vas. Siempre te sigo a cualquier lugar. Sé que los lunes te descuso dices y que después te vas a comer a ese bar de un amigo de tu hermano. No puedo dejar de pensar en vos. No puedo, no. Sé que las cosas no saldrían bien, mi amor. Pero la vida no se terminó. Para mí la vida recién empezó. Tan temprano. Son 40 años los que nos separan, pero esto a mí ya me da igual. Para la gente esto no es normal. No me importa, no lo puedo evitar. En mi cabeza tenés un lugar. Te daría sin parar. Que vas a contar un día de estos bien alcoholizada, aunque lo niegues, me deseas, ¿no? No puedo dejar de pensar en vos. No puedo, no. Sé que las cosas no saldrían bien, mi amor, pero la vida no se terminó. Para mí la vida recién empezó. Yo te conocí, mi amor. De haber sabido, no nacía tan temprano. Los que nos separan, mi amor, pero esto a mí ya me da igual.